Yo voy a hacer mi parte. Voy a aplicarme como gobernador a otorgarles los mayores apoyos posibles. Que las escuelas estén en las mejores condiciones posibles. Que todas las escuelas del estado tienen alguna necesidad y se requiere mucho dinero, sí. Pero poco a poco vamos a ir mejorando su entorno y ampliando los apoyos que les otorgamos, como el tema de las becas y la parte tecnológica. Yo estoy seguro que en reciprocidad ustedes con el tiempo nos habrán de entregar grandes satisfacciones como los grandes profesionistas que llegarán a ser en algún momento muy cercano de su vida.